Hoy por hoy Madrid, con Marta González Novo, Cadena Ser. En nuestro espacio para el arte en Madrid hoy vamos a hablar del que para muchos es el mejor arquitecto del mundo, de Norman Foster, que también ha dejado su huella importante en esta ciudad. Acaba de salir a la venta en DVD el documental titulado ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Y es la primera vez que Foster permite a una cámara grabarle en su intimidad más íntima y en su día a día. Así que con nuestro experto en arte vamos a hacer un recorrido por ese Madrid y por lo que cuenta este DVD. ¿De cuánto pesa su edificio, señor Foster? Pablo Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tiene de especial este documental? Bueno, es muy madrileño, aunque parezca que estamos hablando de un arquitecto que no tiene nada que ver con nuestra ciudad. Sí lo es, porque lo produce una galería madrileña, Ivory Press, ajá, que es una de las, se ha convertido en uno de los referentes europeos en arquitectura, es también librería. Y es la galería de Elena Ochoa, que como sabéis es desde hace 15 años la mujer de Norman Foster y la responsable de que este DVD y este documental exista, porque fue ella la que le convenció. Norman Foster se niega en rotundo a que le graben, a que le sigan con una cámara, a hablar de su vida privada, y aquí lo hace por primera vez gracias a la insistencia durante meses de su mujer, claro. Bueno, no hay cosa que una buena mujer no consiga. En fin, ¿cuáles son los edificios más importantes de Norman Foster? ¿Cuál es la huella que él ha dejado en Madrid? ¿Y por qué está considerado, Pablo, como el mejor o uno de los mejores arquitectos del mundo? Bueno, él tiene en el mundo el edificio más caro hasta en su momento, que es la Torre del Banco de Hong Kong, en Hong Kong. Tiene el puente más alto, que es el viaducto de Millau en el sur de Francia, el edificio más grande del mundo, que es el aeropuerto de Pekín, el de más historia, que es el Reichstag, el parlamento alemán. Está construyendo ahora mismo también una torre en la zona cero, y en Madrid, por ejemplo, ha diseñado los dos edificios más importantes de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas. Esto es muy curioso, el diseñador de estas estaciones de servicio de Repsol tan extrañas, que tienen como unos paraguas, sí, que se superponen, es obra suya. ¿Es también de Foster? Eso es de Foster. Y lo más importante de Madrid es una de las cuatro torres de la Castellana, que es la más alta de todas, esta que tiene una especie de arco plateado y dentro como tres cubos de cristal, que son las plantas. Y este edificio es el ejemplo de por qué él es tan buen arquitecto, porque él se inventó una forma de diseñar que era: pongo la estructura por fuera para que se vea desde el exterior, de forma que la parte de dentro quede diáfana. Entonces en esta torre vemos ese arco, que es la estructura exterior, que sujeta toda la torre, y por dentro las oficinas son completamente abiertas, apenas hay columnas, y de esta forma circula la luz natural mucho mejor, el ambiente es mucho más agradable. Sería bueno que nos llamara alguien que trabaje en la Torre de Caja Madrid. Pues si alguien trabaja y nos está escuchando, 902-14-60-60. Luego también es el gran arquitecto de los aeropuertos y también está considerado como un arquitecto ecologista, que este último concepto también me parece importante. Pero primero lo de los aeropuertos. Revolucionó el mundo de los aeropuertos. Uh-huh. Antes de él, los aeropuertos eran como la T1 de Barajas. Uh-huh. Es decir, un sitio oscuro, donde no hay luz natural, te pierdes. Donde pasas largas horas casi de una forma un poco... Pasabas largas horas casi de una forma hasta tétrica. Y tampoco es que no nos perdamos ahora mismo en Barajas, ¿eh? Pero bueno, sí. Él ha revolucionado ese concepto. Sí, porque dijo, vamos a darle la vuelta. Y con el aeropuerto de Stansted de Londres lo cambió. Uh-huh. Puso toda la maquinaria, los trenes, todo en la parte de abajo. Y la parte de arriba la dejó para la gente, de forma que entraba la luz natural por el techo. Y fue perfeccionándolo, hasta que en el aeropuerto de Pekín, el que se inauguró para los Juegos Olímpicos de 2008, no solamente entra la luz natural, sino que nada más entrar tú ves los aviones, las pistas, te puedes orientar de forma natural sin necesidad de seguir todas las indicaciones. Y es mucho más cómodo y placentero, claro. Vamos a meternos en la casa de Norman Foster, ¿te parece? Vale. Porque hay algo que le ha dicho... Y es esto. Everything is a fresh start. I mean, I'd love to do every project that I've ever looked at and have a second bite at it, because you can always go one step further. And if you can't go one step further, then it means that you haven't learned from what you've done before and you're not sharp. Me encanta, porque lo que está diciendo aquí Norman Foster, dice, todo es un comienzo desde cero, me encantaría volver a hacer cada uno de los proyectos que he hecho y darles una segunda vuelta, porque siempre se puede ir un poco más allá. Y si no puedes ir un paso más allá, significa que no has aprendido de lo que has hecho y que no estás atento, entonces es mejor parar y dedicarse a otra cosa. Siempre puedes mejorar algo que consideras que ya es un producto redondo que has alcanzado como artista, ¿no? Esa es la filosofía que nos enseña. haz mejor cada día lo que hiciste ayer, y se lo aplicó en su vida, porque él viene de una clase, de una familia trabajadora, se lo curró para conseguir lo que tenía, tuvo cáncer, le dieron 3 meses de vida, lo superó, ha estado en la bancarrota varias veces, lo superó, y hoy es un superviviente, Norman Foster. Es un superviviente y muestra que de la nada se puede conseguir con esfuerzo llegar a lo máximo. ¿Dónde podemos comprar este DVD? Pues en tiendas especializadas de arquitectura, como por ejemplo la Galería Ivory Press, que está enfrente del Palacio de Congresos de la Castellana, y en librerías grandes, un poco más especializadas. Qué suerte tiene Pablo Ortiz de Zárate, porque se lo ha traído, y además se lo ha traído dedicado por Norman Foster. Pablo Ortiz de Zárate, muchísimas gracias. El próximo lunes, más arte en Madrid, sobre Madrid y de todas las cosas a las que accedemos desde Madrid, que con la globalización pues es todo. Pablo, gracias. Gracias a ti.